está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 95.5 de la frecuencia modulada en esta su radio comunitaria Radio Bemba, o a través de internet en www.radiobembafm.org. Un saludo afectuoso a quienes nos sintonizan este domingo 10 de agosto, día muy especial. Ya veremos por qué más adelante, pero les adelantamos que tenemos enlaces, entrevistas y todo el seguimiento de esta segunda etapa de la consulta. Este es su programa y sin embargo se mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Y vamos a iniciar con el seguimiento a esta consulta democrática que se está llevando en 10 estados de la República. Bueno, hacemos la excepción de Oaxaca, que tuvo algún problema de organización y decidieron postergarla para la tercera etapa el día 24 de agosto, que también nos toca a nosotros aquí en Sonora. Entonces, en esta segunda etapa se realizan los estados del sur y sureste del país. Buenos días, Judith, ¿cómo estamos? Todo por aquí nos indica que estamos trabajando a todo vapor. Sí, muy buenos días. Estamos buenos días. Efectivamente, hoy vamos a hacer una cobertura especial con motivo de que hoy, 10 de agosto, se realiza la segunda consulta ciudadana en todo el país. Hoy toca los estados, decíamos, del sur y sureste, ¿no?, de México. Así es. A excepción de Oaxaca, porque parece que tuvo unos problemitas ahí de organización leves. Y bueno, se suma para el 24 de agosto a los estados del norte y noroeste del país. Ahí vamos a estar nosotros, ¿no?, haciendo la consulta. Muy bien, queremos recordarles aquí a todos nuestros amigos de Sonora y a todos los amigos que nos sintonizan en los estados del noroeste del país que el próximo domingo 24 de agosto seremos nosotros quienes nos sumaremos a este ejercicio especial, extraordinario, de participación ciudadana, en el que cualquier ciudadano con credencial para votar de los estados que estamos mencionando, norte y noroeste del país, podrán acudir a las mesas receptoras que les quede más cercana a su domicilio para que manifiesten su opinión respecto al intento privatizador del petróleo. Ajá. Además, los resultados definitivos que se tengan de esa consulta, luego de que se realice, decíamos, la consulta ciudadana en todo el país, son tres fechas, recordemos, el 27 de julio, ya pasó, también el 10 de agosto, que hoy es el gran día, y a nosotros nos vamos a sumar el día 24 de agosto. Los resultados de esas tres consultas ciudadanas, decíamos, se entregarán a los legisladores para que estos, a la hora de votar el sí o no a la privatización energética, tomen en cuenta el sentir de la población. Bueno, ojalá que así sea, ojalá que tomen en cuenta lo que nosotros opinamos. Así es. Nosotros solamente estamos tratando de imponer, de establecer un punto de referencia para que en adelante, en todos los puntos de interés nacional, tomen el pulso de la ciudadanía mediante consultas, mediante referéndums, mediante plebiscitos. Hoy, ese día, Judith, te quiero recordar que allá en Bolivia está sometido el gobierno de Evo Morales a un referéndum para ver si le revocan o continúa con el mandato. Ese tipo de ejercicios se tienen que establecer en México para darle plena vigencia a los derechos ciudadanos que nosotros tenemos en el país. Así es que aquí en Sonora, decenas de organismos políticos, partidos, organizaciones sociales trabajan ya en la organización de la consulta sobre la reforma petrolera que decíamos, aquí en Sonora, será el domingo 24 de agosto. aunque además de Sonora, en esa fecha se hará la consulta en los siguientes estados: Zacatecas, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Nayarit, y ahora se incluye Oaxaca. Así es, somos muy reiterativos en estar señalando el 24 de agosto, nos van a soñar con esa fecha, estamos diciéndolo mucho, pero es para que no se nos olvide, amigos, compañeros que están muy atentos de esta consulta ciudadana que va a ser el 24 de agosto. Hay gente que a mí me ha preguntado que, bueno, ¿cuándo es la consulta? Muchos creían que era hoy. No, es hasta dentro de dos domingos. Entonces, para hablarnos de estos preparativos, aquí en Sonora van a estar en cabina los representantes del Comité Ejecutivo del Consejo Ciudadano, que se creó en Sonora para estar encargado de observar este ejercicio democrático. Ellos son César Gallegos Garner e Isidro Leiva Leiva, que en un rato más van a acompañarnos acá en cabina. Así es, quiero hacer una nota aclaratoria, nos está mandando aquí una comunicación nuestra compañera Rosa María Rodríguez, que está en la Ciudad de México, que nos había pasado la información que Oaxaca era quien suspendió la consulta, pero realmente el estado que decidió posponer para el 24 de agosto, es el estado de Chiapas, o sea que Oaxaca sí participa y Chiapas es el que en este momento se está sumando, está posponiendo su consulta para el día 24 de agosto. Eso lo queremos dejar bien. Qué bueno que aclaró que no es en Oaxaca, es en Chiapas. También el día de hoy tendremos enlaces con periodistas de varios estados, porque ya hoy decíamos yo la consulta, de inicio la consulta sobre reforma energética, algunos ya están avanzada la jornada, que deberá concluir como alrededor de las 6 de la tarde. Entonces vamos a tener algunos enlaces para darnos una idea de cómo va. César. Sí, también tendremos un enlace más con el reconocido economista Jorge Eduardo Navarrete. Él cuenta con una amplia carrera diplomática y como embajador de México en diferentes países, y él nos hablará sobre la propuesta de reforma petrolera que ha preparado el PRI, la Así que decimos es. Que pues viene siendo un refrito de la del PAN con algunos anexos, pero que no deja de tener ese matiz o esa gran característica privatizadora que la que presentó Calderón. La llamada propuesta Beltrones, así se le puso, ¿no? Porque ha sido impulsada básicamente por Manlio Fabio Beltrones, ajá, incluso sin la aprobación de parte de los diputados priistas. ¿Sí? Algunos dicen que es prácticamente un espejo de la iniciativa calderonista encaminada a entregar el petróleo al capital extranjero. Sí, Eduardo Navarrete nos va a hablar de eso también. Les informamos que, por otro lado, el pasado viernes estuvo en Hermosillo el investigador José Antonio Crespo, que, bueno, ustedes aquí en cabina lo entrevistaron vía telefónica para hablar justo de su libro 2006, Hablan las Actas. El lugar de la presentación aquí en Hermosillo estuvo lleno de militantes de casi todos los partidos, de la resistencia civil pacífica que se dio cita en ese lugar, académicos, estudiantes, universitarios y curiosos también. Uno de los presentadores del libro fue el ex dirigente nacional del PAN, curioso, a mucha gente le sorprendió, estuvo ahí Manuel Espino Barrientos, pues haciendo ahí unas interesantes revelaciones sobre el libro y también sobre las elecciones del 2006, reconoció a Andrés Manuel López Obrador como un gran líder, ¿no? Entre otras sí, sorprendentes, claro, declaraciones. De una política de sucia, de denostación, ¿no? Denostación de la campaña, ahora sí se cuadra y dice que es indudablemente un gran líder en México. Y bueno, también el equipo de producción estuvo allí, el equipo de producción de nuestro programa acudió a la presentación de este libro de Crespo y trae aquí parte de lo que fue la intervención de Espino Barrientos para que usted la escuche de primera mano aquí, qué fue lo que dijo. Y también comentaremos o tendremos los comentarios que hizo José Antonio Crespo, quien también hizo varias confesiones allí, así que quédese con nosotros para que las escuche. Sobre este tema, el proceso electoral de 2006, tendremos una entrevista con el periodista de proceso Jorge Carrasco, o sea que cada vez estamos ampliando más nuestra red de contactos y ahora de esta prestigiada revista Proceso, Jorge Carrasco nos hablará sobre la reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indicó al gobierno de México que no destruya las boletas electorales utilizadas en la elección presidencial de 2006. Luego de la denuncia interpuesta por periodistas de proceso ante esa instancia a fin de evitar la destrucción de la evidencia. Estamos hablando de los paquetes electorales y todas y cada una de las boletas que pues ya pretenden destruir. Así es, y qué bueno que la respuesta de Calderón fue que no, pues que no se meta, que ahí la Comisión Interamericana, que hay que destruir esas boletas electorales. Más adelante, cuando estemos hablando con Carrasco, bueno, vamos a abundar al respecto. Ajá. Pero bueno, es claro que uno tras uno todas las instancias del Estado mexicano, dominado ahorita por Felipe Calderón, pues se han negado reiteradamente a abrir esos paquetes para hacer el ejercicio de lo que es el derecho a la información que Proceso y otros prestigiados ciudadanos están queriendo clarificar. Como Sergio Aguayo, es uno de ellos. Sergio Aguayo, como mismo Crespo. Como el mismo Crespo. Pero sí, sería muy interesante que pudieran meterse a Proceso en un buscador, entraran a buscar la información sobre este tema, porque es indignante la manera en que Calderón responde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para pedir que sí se destruyan las boletas electorales. O sea, la manera en que lo justifica de veras es vergonzosa. O sea, no es, digo, muy propia de él, porque obviamente sabemos cuáles son los motivos que lo llevan a pedir que se destruyan las boletas electorales, pero que atentan contra nuestra democracia. Sigue música, ¿verdad? Así es, para continuar este programa, ya saben que aquí nuestra producción siempre nos obsequia música de primera calidad, y este domingo no puede ser la excepción, así es que nos han preparado para hoy música muy especial, y empezamos con Ismael Serrano y su interpretación que se llama Últimamente. Sí, son varias de Ismael Serrano esta mañana. Llámenos al 215-9005, 215-9015, él es el trovador, un joven trovador español. Entonces, ahí va la canción. Últimamente ando algo perdido, me han vencido viejos fantasmas, nuevas rutinas, y en cada esquina acecha un ratero para robarme las alhajas, los recuerdos, las felicidades. Y un tiempo a esta parte llego siempre tarde a todas mis citas, y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. Y un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte. Últimamente ando desconcertado, así que ponte a salvo, porque en este estado ando como loco. Y me enamoro de mujeres comprometidas, llenas de abrazos, llenas de mentiras. De un tiempo a esta parte, a mi amor propio algo le falta. Lo has dejado unos puntos por debajo del de Kafka, y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte, me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Últimamente planeo una huida para rehacer mi vida, probablemente en Marte. Seguro que allí no hay nadie empeñado en aconsejarme. Ismael, ¿qué te pasa? No estudias, no trabajas. ¿Y qué vamos a hacerle si es que últimamente ando algo perdido? Si te necesito, si de un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Han de venir tiempos mejores, cometeré más errores, daré menos explicaciones y haré nuevas canciones que las que te cuente. Como últimamente son tan frecuentes tristes amaneceres, ahogando mis finales repetidos, cansados, miserables. llenos de soledades. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Bueno, les recordamos, nuestros teléfonos son 215-9005 y 215-9015 en cabina. Nuestro sitio en internet es www.radiobembafm.org. Saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en el 95.5 FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobembafm.org. También mandamos saludos a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey en www.somosunoradio.org y a la radio por internet de la Nueva República, lanuevarepublica.org, en la ciudad de México. Ambas radios nos retransmiten en vivo hoy domingo. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizarnos por la radio Tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. ¿Tenemos un enlace, al parecer? Sí, antes del enlace quiero comentarles que nos mandó un mensaje Rosa María Rodríguez, que nos confirma que precisamente no está en la Ciudad de México, sino en la Ciudad de Puebla, dando seguimiento a esta consulta desde aquella ciudad angelopolitana. Así es que estamos tratando de iniciar nuestros enlaces y recordándoles que nos llamen al 215-9005 o al 215-9015 para darnos sus observaciones y comentarios. Sí, ahorita estamos tratando de hacer un enlace. Este enlace va a ser a Querétaro para que nos digan cómo va la jornada de la consulta ciudadana en aquel estado. También vamos a tener una en Yucatán con Rosa Marta Rivera. Ahorita estamos tratando de contactar a Héctor Bonilla. Nos vamos a comunicar también a Oaxaca con Verónica Villalbazo, que, bueno, como ustedes saben, ella ha sido una periodista que se ha dado a conocer muy fuertemente a raíz del movimiento de la APO allá en Oaxaca. Y también con David Méndez Márquez en Puebla. También nos contactaremos con Rosa María Rodríguez para que nos den un panorama de cómo va el proceso de la consulta, que esperamos que aquí en Sonora sea muy exitoso, que la gente acuda a las mesas receptoras y dé a conocer su punto de vista, ¿no?, a favor o en contra de la privatización, pero que participe en ese ejercicio ciudadano, que en efecto no está plasmado en la Constitución, ni el referendo, ni el plebiscito, ni la consulta ciudadana, pero que obviamente es un termómetro que deberían de considerar, que deben de considerar nuestros representantes, diputados y senadores en el Congreso y en el Senado, para la hora de votar. Sabemos, y alguien nos tachó por ahí que éramos unos ingenuos, pero no es ingenuidad nuestra, no es, yo creo que es un importante ejercicio ese ciudadano que tenemos que hacer, de ir y ejercer la democracia directa. La tradición de lucha de los mexicanos nos ha demostrado que los derechos no nos los van a conceder los gobernantes gratuitamente, sino se tienen que conquistar. Y una forma de conquistar el derecho a que nos tomen la opinión a la ciudadanía es precisamente eso, participando en estos ejercicios en los cuales nosotros establecemos nuestro criterio. No importa si usted va a votar a favor de la reforma calderonista o si usted está en contra. Lo que verdaderamente vale es el hecho de ir y participar, ¿sí? Nosotros sabemos, hemos tomado el pulso de la sociedad, sabemos hacia dónde marca el rumbo. Pero lo importante ahora es que usted, por una vez en este mes de agosto, deje la comodidad de su casa, busque la mesa de recepción de votos más cercana y vaya y exprese su opinión. Ya lo hicieron en 10 estados de la República anteriormente, pusieron el ejemplo, una participación de 1,800,000, 1,500,000 por el no a la reforma y el resto por el sí. Ellos ejercieron su derecho a expresarse y ahora lo vamos a hacer nosotros. Vamos a sentar un precedente por primera vez en la historia moderna de México. Estamos participando en una consulta en la cual nosotros expresamos nuestra opinión respecto a si consideramos favorable o no para el país estas propuestas que hizo el gobierno calderonista, y al mismo tiempo sentamos un precedente para exigirle al gobierno que en adelante, en cuestiones torales para la sociedad mexicana, siempre consulte y tome la opinión de la gente. Así es. Sí, y bueno, como decías muy bien, César, bueno, es un más o menos se tiene ahí una idea de cómo, para dónde podría ir la votación de la gente, pero ojalá que la gente que vaya y vote también, bueno, lo haga informada. Hay muchas maneras de allegarse información y que tenga elementos, pues, para ejercer un sí o un no hacia la privatización del petróleo. Pues vamos a mandar, parece ser batiendo un poquito con uno de los enlaces, pero ya lo vamos a tener después de esta canción. Mandamos de nuevo con Ismael Serrano. Ismael Serrano nos va a cantar en este momento Si se callase el ruido. Así es, ahí va. El murmullo de ojalás, ruido de patriotas que se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas, ruido de conversos que caídos del caballo siembran su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Ruido de iluminados gritan desde sus hogueras, que entre el fin del mundo la luz de la diferencia. Ruido de inquisidores nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. Nunca pisa la batalla tanto ruido de guerreros, traen de sus almenas la paz de los cementerios. Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto, de la luz de tu utopía, que tu voz tape este estruendo. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá esperanza. Si se callas el ruido, oirías la lluvia feliz. Limpiando la ciudad de espectros, te oiría ver en sueños y abriría las ventanas. Si se callas el ruido, quizá podríamos hablar. Bueno, pues fue el intérprete Ismael Serrano con Si se calla el ruido. Parece Si se callase el ruido, que si es, se callase el que ruido. Si se callase el ruido, que es la más reciente producción de Ismael Serrano, la que acaba de sacar este año, ¿no? Y bueno, que, como anuncio, va a venir en octubre a México y a Guadalajara, ahí va a estar, para quienes puedan ir. Así es. Entonces ya estamos preparando un enlace, ahora sí, con Héctor Bonilla, en Querétaro. Y él nos va a decir, bueno, cómo andan las cosas ya de lo que es la consulta ciudadana. Y ya viene en camino también César Gallegos del Comité Ejecutivo del Consejo Ciudadano de la consulta del 24 de agosto. Sí, buenos días, Héctor. Bueno. Bueno. Sí, muy buenos días, Héctor. Soy Judith Armenta, sí, soy Judith Armenta de Hermosillo, de Radio Bemba, para que nos platiques a ver cómo va el proceso de consulta ciudadana allá en Querétaro. Bueno, ahorita no estoy en Querétaro, ya me regresé a la Ciudad de México, es por los avatares de mi trabajo. Así es. Sí. Me dicen que voy a un lado y resulta que ya me retacharon para acá, pero pues te puedo hablar del proceso en la Ciudad de México. Que, pues bueno, el índice de aprobación fue muy importante. Uh-huh. Yo creo que, pues es un buen indicador de qué pasa con la población en general. Uh-huh. Acerca de, no solo de la reforma energética o del problema petrolero, sino de la necesidad que tenemos de participar y de que sea en cierta medida una forma que se vaya instituyendo de oír la respuesta de la gente sin que estemos sujetos a la manipulación mediática que se acostumbra. Oye, ¿y cómo, bueno, sí, sabemos, estuviste en Querétaro, seguro ya depositaste tu voto en las mesas receptoras, pero cómo se espera el panorama ya? O sea, ¿hay interés de la gente acudir a participar en este proceso de participación ciudadana o es apática la gente de Querétaro? Bueno, mira, evidentemente está sujeto a una manipulación sistemática de los medios, entonces no ha sido tan copiosa como en el Distrito Federal, evidentemente. Uh-huh. Pero la gente de cualquier manera participa. Yo creo que aquí afortunadamente tuvimos la presencia de Mitowski para que atestiguara, a pesar de todo lo que se dijo, de un señor que votó 38 veces y que lo repitieron en Televisa hasta el cansancio. Uh-huh. Me parece tan absurdo que una persona se forme 38 veces para votar. Uh-huh. Estaba prefabricado, evidentemente, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, lo que te quiero decir es que la gente está tomando esto como me pasó a mí. Es decir, yo puedo hablar de que las preguntas estaban mal formuladas o aceptemos que manipuladas en el sentido de orientar el voto hacia el no. Bueno, pero de cualquier manera es una forma de expresión. Uh-huh. O sea, yo no estoy discutiendo eso, sino únicamente frente que como ciudadano, y yo no tengo el respaldo de ninguna televisora ni de ni intereses que esté yo protegiendo para manifestarme, sino simplemente quiero saber qué está pasando. Uh-huh. Y resulta que si no se hubiera implementado la consulta, simplemente nos hubieran hecho el fast track de siempre, y uh-huh. que cuando comparamos los resultados con lo que se prometió, y hablemos de la privatización de las carreteras, hablemos de la privatización de los bancos, de la venta de los bancos, del anatocismo que a mí me hizo pagar 3 veces mi casa. Uh-huh. Es decir, esta es una manifestación ciudadana. Yo por eso invito a la gente, independientemente de cualquier color político, uh-huh. a que participe, y les voy a decir que mientras más se presione, porque es lo único que podemos hacer, presionar, más podremos saber que de pronto gente desinteresada, gente con credibilidad, opine acerca de qué podemos hacer con el petróleo. Uh-huh. Porque estamos acostumbrados a que se nos utilice para que simplemente con una información, es decir, es imprescindible la investigación del petróleo a medida profunda. ¿Por qué? Porque se está desperdiciando. Bueno, a ver, que me digan las autoridades en la materia, no las autoridades políticas, realmente si no hay, si se puede crear la infraestructura, si son capaces los técnicos mexicanos, si alcanza el petróleo, porque todo esto se ha puesto en duda, uh-huh. y que nos permita a todos informarnos con más claridad. Precisamente, Héctor, hablas con César Lucero. En una de las preguntas que te hicieron en la conferencia de prensa de la consulta pasada en la Ciudad de México, tú comentabas eso, que a ti nadie te consultó para la situación esta del Fobaproa o para la privatización de Telmex, etcétera. Aquí estamos a 2,000 kilómetros de la Ciudad de México, del centro político del país. Yo quisiera que, como parte integrante de la farándula y como un artista reconocido, hicieras un llamado a los sonorenses para que dejen por un día la modorra, la apatía política, y acudamos a votar. No importa el sentido del voto, como tú dices. Por favor, ¿podrías hacer esta invitación? Pero evidentemente, yo lo que les diría a los sonorenses, que para mí tienen, bueno, pues, mi cariño, porque hay gente muy querida allá en Sonora para mí, mi amistad con Luis Galindo, con Jesús Ochoa, uh-huh. Y el viaje que me aventé, pues no sabía yo qué tal le gustaba Cananea, porque quiero hacer un espectáculo ahí, etcétera, y que me ha hecho conocer el vasto horizonte de Sonora, uh-huh. Decirles, sí, yo considero que de pronto la modorra y la apatía, cuando a nivel local se da cuenta que secuestran la revista Proceso para que no se difunda una noticia, uh-huh. Yo considero que es sumamente importante manifestarse, aunque sea esta labor hormiga en la que nosotros podamos participar individualmente como ciudadanos. Créanme que este cuestionamiento sirve, que este cuestionamiento es emergente ante el problema de seguridad brutal que padecemos. Estamos nadando en impunidad y resulta que estamos como patitos de feria, ¿no? Ahora no solo es la guerra entre los narcos, ¿no? Sino que me entero que de pronto hay un secuestro aquí y le exigen a una señora humilde que dé un refrigerador para que recupere a su hijo. Estamos en un grave peligro de descomposición política. Necesitamos manifestarnos como sociedad, y quiero decirles a los sonorenses, a los hermosillenses, que somos los dueños del país, los que pagamos nuestros impuestos, los que los pagarían si tuvieran con qué pagarlos. Pero en este país, insisto, que se tienen los grandes millonarios de Forbes que inventó Salinas de Gortari, y que no se reactive la economía interna del país, que sigamos padeciendo este índice de desempleo brutal, que veamos cómo avanza Haití en competitividad y nosotros descendemos, que la OCDE nos muestra los números del retraso sistemático en educación. Es un desastre la administración pública. Tenemos que manifestarnos y este puede ser un buen principio. Bien, Héctor, también quisiera hacerte una última pregunta. Es respecto a ustedes como artistas, ¿qué tan difícil les ha resultado tener una participación tan activa y a veces tan contestataria, tan crítica de lo que está sucediendo en nuestros últimos gobiernos respecto a las posibilidades de ustedes de tener empleo, de estar trabajando? ¿Les afecta o no? Bueno, a mí evidentemente me afecta, ¿no? Televisa me ha boicoteado sistemáticamente. Hay muchas obras que pasan en el Teatro Insurgentes en las que evidentemente debería haber estado yo y que no voy a estar porque hay una orden en contra de que esto pueda suceder y donde pueda, pues me van a hacer sombra. Pero yo no necesito de vejigas para nadar. Yo buscaré honradamente la forma de ganarme el pan y quiero decir el pan del sustento, no del partido. Y pues viviré dignamente, nunca he obedecido a los intereses de nadie, nunca voy a someter mi opinión política o social a los intereses de nadie, y simplemente no soy más que un ciudadano mexicano y que trabaja a base de interpretar. Tampoco me voy a hacer promoción acerca de mostrar mi intimidad y lo vil que puedo ser o la cantidad de drogas que puedo ingerir o la cantidad de adulterios que puedo cometer. Simplemente me dedico a interpretar, que es de lo que vivo, uh-huh, y a cumplir con mis compromisos. Mi trabajo es mi chamba. Yo no tengo mi público. El público es el que va de los toros al box, al cine, y eventualmente ve lo que hago como lo de tantas personas más. Pero simplemente soy un trabajador de espectáculo y antes que nada soy un ciudadano, soy un padre de familia y soy un ser humano normal. Bueno, pues eres un honroso trabajador del espectáculo y también un honroso padre, familia y ciudadano. Te agradecemos mucho, te felicitamos mucho por tu compromiso también y gracias de nuevo por tomarnos la llamada, Héctor. Aprovecho la hospitalidad para mandar un cariñoso saludo a todos los sonorenses que me escuchen y pues, me encantará estar por allá de trabajo, paseando, como se ve. Pues ya sabes, bienvenido acá con nosotros, la gente de La Resistencia y muchísima gente que admira tu trabajo por estos lugares. Hasta pronto, gracias a ti, hasta luego. Pues fue el actor Héctor Bonilla, él como todos ustedes saben participa en esta agrupación que se llama La Farándula y que está apoyando activamente todo lo que es el rechazo a la reforma energética desde el ambiente mismo, que nos parece a veces tan frívolo, tan superfluo del estrellato, ¿no? Pero todos ellos son personas con una posición política que ya, como menciona Héctor Bonilla, le ha costado incluso el hecho de que esté vetado por Televisa, de que no participe o no le den participación en obras teatrales. El posicionamiento político siempre trae consecuencias, ¿verdad? Pero como él dice, él se gana honestamente la vida y nunca va a someter su posición política a los intereses de nadie. Muy interesante su participación de Héctor Bonilla esta mañana. La semana pasada estuvo con nosotros también Isela Vega. Y bueno, es digno de admirar mucho el trabajo y el compromiso de esta gente. Ya tenemos en cabina aquí con nosotros a César Gallegos. Él es, les decíamos, representante del Comité Ejecutivo del Consejo Ciudadano, que va a estar encargado de vigilar y de observar lo que es el proceso de la consulta ciudadana el 24 de agosto. De alguna manera ellos son los que van a estar al pendiente del trabajo que va a estar haciendo el Comité Técnico, César. Así es, muy buenos días, César. Por aquí vamos a estar platicando ahorita en unos minutos y lo que sí quisiera comentar es de que en Sonora la organización de esta consulta está en marcha, ya se han estado integrando los comités técnicos, ahora el Comité Ciudadano. Se está viendo ya la integración de las mesas de recepción. Bueno, las llamamos casillas, ¿no? Pero son mesas de recepción. Y sabemos que hay gente que está muy interesada en sumarse a esta organización. Si usted desde la comodidad de su casa quiere participar, ya sea en una casilla o ya sea en la organización, pues comuníquese por favor al 215-9005, al 215-9015. Y nosotros canalizaremos su solicitud, pero es muy importante que participe, que apoye, ya sea votando, organizando o estando en alguna mesa de recepción. A ver, César Gallegos, para que nos platiques que esta semana tuvieron rueda de prensa para dar a conocer justamente lo que es el Consejo Ciudadano y que para que nos platiques, bueno, en qué consiste, qué es el trabajo que están haciendo ahorita ustedes. Claro que sí. Judith, buenos días a todos. Bueno, yo formo parte del Comité Ejecutivo del Consejo Ciudadano. Es muy importante que dejemos establecido que la estructura, la organización de todo esto es una convocatoria del Frente Amplio Progresista que integra a los partidos políticos. El PRD, el PT, Convergencia, Partido Alternativa Socialdemócrata. Y ese Frente Amplio Progresista convocó a una serie de ciudadanos independientes a formar parte de un Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano es un poco más amplio que lo del Comité Ejecutivo, que lo integramos 6 personas. Y sin embargo, queremos establecer que nuestra función básicamente es a ese nivel, a nivel ciudadano. Toda la organización correrá por cuenta de ellos. Nosotros estaremos observando el proceso, validando la acción que se va a desarrollar y al mismo tiempo convocar ampliamente a la ciudadanía, a los ciudadanos, a la población en general, a expresarse, como ustedes ya lo han estado manifestando aquí. Se trata de un ejercicio ciudadano para determinar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en el planteamiento de la reforma petrolera. Creemos, el grupo de ciudadanos que integramos este comité y este consejo, que el país últimamente ha estado en un punto de toma de decisiones que se han ido cada vez poniendo más difícil llegar a una serie de acuerdos. Todo eso precisamente porque tenemos la estructura de partidos políticos en las cámaras de senadores y en la Cámara de Diputados, y que a medida de que las decisiones más trascendentales para los mexicanos se están poniendo en tela de juicio o están en una situación de toma de decisiones fundamentales, estamos hablando de que tenemos en las cámaras de diputados partidos de izquierda, partidos de centro y partidos de derecha. En ese sentido, las decisiones más trascendentales, cada vez para ellos va a ser más difícil ponerse de acuerdo. Y esta es una muestra, la situación de la decisión de reformas al petróleo. También hemos observado la reforma hacendaria, que también es una imposición de una parte, una fracción mayoritaria en el Congreso. Hemos observado otro tipo de medidas que se han adoptado en el Congreso y que no benefician para nada a la población. Sin embargo, son las posiciones que manejan a nivel político los partidos que están actualmente gobernando este país. En ese sentido, se hace cada vez más indispensable, cada vez más trascendental y mucho más importante la participación ciudadana para establecer el criterio y el juicio en que los mexicanos estaríamos de acuerdo a aceptar las decisiones de los diputados de los partidos políticos en el poder. De esa manera, este grupo de ciudadanos nos reunimos y coincidimos en el punto fundamental. Es un solo punto en el que coincidimos. La ciudadanía debe de participar. La ciudadanía debe ser escuchada y tomada en cuenta para tomar una decisión tan trascendental como es el futuro del petróleo de los mexicanos. En ese sentido, estamos participando y estamos convocando a la ciudadanía a participar ampliamente. Todo lo demás de estructura será integrada y definida por los propios partidos. Están hablando ellos de que van a distribuir el Estado en 7 regiones que comprenderán los diferentes municipios de las mismas. Esas regiones pues tienen sus cabeceras básicamente en las poblaciones de Altar, Magdalena, en Ures, en Acosari de García, Zaguaripa, en Hermosillo, en Cajeme. Todas ellas van a contar con sus mesas de recepción de votos. Están hablando de 426 mesas de recepción en donde estamos convocando, invitando a la población a participar, ya sea sumándose a las mesas o yendo a votar. Perdón, con esta división regional se cubre prácticamente todo el estado, supongo. Sí, prácticamente todo el estado. Ahí están alrededor de ellos por los municipios más cercanos que pueden ser considerados en esas mesas de recepción del voto, ¿no? Y con el número de casillas o de mesas de recepción, perdón, para ser más precisos, ese número ustedes lo establecieron, ¿es el número óptimo o cómo se llegó a esa cifra? Este es un criterio que siguieron los partidos políticos que tienen la experiencia en las elecciones, han participado en elecciones aquí en Sonora y más o menos tienen establecido las regiones en que se divide el estado para una votación normal. Correcto. Obviamente las cantidades de mesas de recepción de votos no van a ser las mismas que en un proceso electoral porque hay situaciones de recursos que imposibilitan esa situación. Sin embargo, todos los representantes de casillas, que también pretendemos que sean ciudadanos, van a ser capacitados para la misma situación, ¿no? Bueno, nada más un momentito, vamos a tener brevemente una interrupción a esta entrevista muy interesante con César Gallegos, porque tenemos en línea ya al economista, decíamos, Jorge Eduardo Navarrete. Don Jorge, buenos días. Sí, muchas gracias. Bueno, es para que nos platique un poco respecto a... Usted hizo ya un análisis, se metió a lo que es la propuesta de reforma energética que hizo el PRI, la llamada iniciativa Beltrones. Para que nos diga cuáles fue más o menos las constancias que encontró frente a la propuesta calderonista. Con todo gusto. Mire usted, como señalo en ese análisis al que usted se refiere, considero realmente una pena que la propuesta de un grupo de legisladores del PRI, que la prensa ha denominado Iniciativa Beltrones, no se haya separado lo suficiente, no se haya distanciado lo suficiente de la propuesta previa presentada por el gobierno. Porque había la oportunidad de hacer algo que más directamente se refiriera a los problemas reales que enfrenta Petróleos Mexicanos. Desde luego, ninguna de las dos habla de una reforma energética. Habla apenas de una reforma para la empresa Petróleos Mexicanos, para el organismo público descentralizado que maneja el petróleo en México. La energía es mucho más amplia. Pero en fin, aceptando que el tema del petróleo pudiera manejarse de manera aislada, esta propuesta de legisladores del PRI tiene demasiadas semejanzas con la anterior y se refiere a cuestiones más bien superficiales a mi juicio que a cuestiones de fondo. No hay en ella un mecanismo, por ejemplo, que garantice la seguridad energética de este país. Por seguridad energética se entiende, como usted sabe, el suministro oportuno, suficiente y a precios competitivos de combustibles y materias primas industriales derivadas del petróleo y el gas, de los hidrocarburos. Eso no está garantizado en México porque estamos exportando alrededor de la mitad de nuestra producción de crudo. Y con las dos propuestas de reforma que hasta ahora se han presentado, eso no solo seguiría, sino que incluso se acentuaría. Es absurdo que si México tiene menos de 1% de las reservas mundiales de petróleo, exporte casi el 4% de las exportaciones mundiales. Vea usted el contraste con nuestro socio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de Canadá. Canadá tiene casi alrededor del 10% de las reservas mundiales y exporta menos del 3% de las exportaciones mundiales. Canadá está cuidando y desarrollando sus reservas, México no. Y desafortunadamente la iniciativa de los legisladores del PRI no corrige esa circunstancia. Proponen reformar el Consejo de Administración. El problema de Pemex no es un problema de cómo está integrado su órgano de gobierno. Por ley, en un organismo público como Pemex, el órgano de gobierno tiene que estar integrado por representantes del gobierno federal, designados por el titular del Ejecutivo Federal. Esto de los consejeros profesionales, de los que hablan las dos iniciativas, pues a mi juicio es un detalle menor, probablemente contribuiría, pero no a resolver las cuestiones de fondo. Y es curioso cómo las iniciativas dedican tanta atención a cuestiones meramente incidentales y se olvidan de los problemas reales. La iniciativa tampoco señala que se construirán en México las refinerías que con urgencia se necesitan, excepto que sugieren que las establezca el capital extranjero, ya sea por medio de contratos de servicios de refinación, como dice la iniciativa de Pemex, o contratando con los organismos descentralizados filiales, como dice la iniciativa del PRI. Señor Navarrete. ¿Qué hacen las refinerías es Pemex? A sus órdenes. Sí, hay un punto muy interesante en su análisis en el que usted indica o remarca que la iniciativa de Beltrones pues nos llevará a una balcanización, una pulverización de Pemex. ¿Nos podría abundar al respecto? Con todo gusto. Mire usted, en efecto, al proponer este número no determinado de nuevos organismos que llaman estratégicos descentralizados filiales, no sabemos cómo va a subdividirse Pemex. Y por eso hablo de balcanización. Puede ser un número, no sé, 5, 10, 15. Y yo no veo cómo esos pequeños organismos nuevos van a tener la capacidad de negociación, porque van a tener autonomía de gestión, según la iniciativa. ¿Cómo van a negociar con las grandes empresas petroleras o con las grandes proveedoras de servicios de perforación o con los grandes vendedores de equipos y de tecnología? No van a tener ni el tamaño ni la capacidad. Lo que se necesita es un Pemex integrado que esté en igualdad de condiciones con otras grandes empresas petroleras, no un Pemex desintegrado en ese tipo de organismos francamente absurdos. Don Jorge Eduardo Navarrete, entonces, ¿se requiere una tercera o cuarta o quinta alternativa para ser analizada en el Congreso? Usted dice la iniciativa Beltrón, la iniciativa Calderonista es la misma, pues estamos discutiendo el mismo documento. ¿Esperaría usted que haya una iniciativa realmente alternativa? Es evidente que hay diferencias. Uh-huh. Y hay algunas diferencias positivas. Para ponerle un ejemplo, la iniciativa de los legisladores del PRI se presta atención a la diversificación energética del país. Se presta atención al desarrollo científico y tecnológico, que la otra iniciativa ignora casi por completo. Pero son diferencias insuficientes. Yo creo que hay que esperar las iniciativas que ha prometido el tercer grupo político importante mexicano, alrededor del llamado Frente Amplio Progresista. Uh-huh. Vamos a ver si por ahí viene algo más manejable y los legisladores tienen mayor número de opciones entre las cuales elaborar la propuesta que realmente se necesita. Bien, por lo pronto ahorita el debate del pasado 27 de julio, el de hoy 10 de agosto y el del próximo 27 de agosto queda en manos de la ciudadanía. La ciudadanía es la que va a estar opinando al respecto, ¿verdad? Bueno, la consulta es muy importante. Creo que su primera fase tuvo mucho éxito y que envía un mensaje muy claro. Y espero que las dos fases siguientes se realicen también de manera ordenada, transparente y con un grado significativo de participación. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que usted anda muy ocupado. Muy amable. Al contrario, gracias. Bueno, él fue don Jorge Navarrete, con Jorge Eduardo Navarrete, él es articulista también de La Jornada. Y seguimos con la entrevista con César Gallegos. Sí, bueno, estábamos, es tocayo, César, estábamos comentando precisamente sobre la regionalización, la división en regiones en el estado, el número de mesas, cómo se llegó a esto. Entonces, quiere decir que la organización va marchando. Sí, todo va marchando. Obviamente es un poco arduo el trabajo de organización, sobre todo cuando se trata de una convocatoria abierta que la población participe. Obviamente Sonora forma parte del último grupo de la consulta nacional. De la tercera etapa, ¿verdad? De la tercera etapa, que va a ser el próximo 24 de agosto. En ella está Zacatecas, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Nayarit y nosotros, en el caso de Sonora. Así es. Esta organización, esta estructura de la participación de tipo electoral, como decía al principio, ha sido organizada por los partidos políticos y con la participación del Consejo a nivel de observación, de darle pues esa validación de un proceso democrático que es en el que estamos tratando de ingresar. ¿Se tiene ya previsto cuántas mesas de recepción habrá en Hermosillo? ¿Ya se analizó esa situación? Bueno, en Hermosillo están propuestas 52 mesas de recepción. Cada uno de los municipios va a tener un número determinado de mesas. Hermosillo tendrá 52, San Luis Río Colorado tendrá 22, Cajeme, por ejemplo, por lo que se refiere al Valle del Yaqui, que es bastante amplio, va a tener 60 mesas de recepción. Va a tener 35 Chojoa, 35 Guatabampo, 42 Navojoa. Es decir, más o menos se pretende acercar a la población la mesa para que pueda depositar su voto a favor o en contra de la reforma energética. Bueno, lo ideal sería que la mayor cantidad de gente participe en este ejercicio democrático, pero pues como todos sabemos las limitaciones económicas, las limitaciones de difusión que se tienen, puesto que no está tomando parte ninguna autoridad en el estado. ¿Tienen ustedes algún estimado, algún número ideal de participantes o quizás no es materia de ustedes como consejo? No es materia de nosotros. Obviamente la participación no va a ser muy muy amplia como quisiéramos, por una situación claramente establecida. Sonora no es uno de los estados donde la población tenga una participación más abierta en los aspectos de tipo político. Sin embargo, consideramos que el tema ha estado tomando cada vez más fuerza. De hecho, estamos observando lo que están ya a punto de decidir en las cámaras de diputados, ya prácticamente el PRI y el PAN llegando a un acuerdo. La fracción del Frente Amplio Progresistas que está por presentar una iniciativa propia y que obviamente eso nos va a llevar a que la población se vaya más o menos informando de esta situación y que pueda en un momento dado tomar la decisión de ir a depositar su voto a favor o en contra de una reforma que definitivamente va a modificar las cosas en este país. Es decir, lo trascendental de la reforma energética radica en que la estructura de la propia economía del país a través de una reforma Pemex va a cambiar. Sabemos que Pemex pues prácticamente sostiene la economía de este país, sostiene incluso prácticamente a la estructura burocrática del gobierno mexicano, y por tal pues es lo fundamental que la población pueda ir y decidir o influir en la toma de decisiones de sus representados, en este caso de los diputados que tenemos en la Cámara de Diputados y Senadores. Sí, queremos indicarle al auditorio que estamos platicando con el señor César Gallegos Garner. Él es integrante del Comité Ejecutivo del Consejo Ciudadano, encargado de observar este ejercicio democrático, o sea, la consulta que se verificará el próximo 24 de agosto. Llámenos al 215-9005, 215-9015, denos su opinión al respecto o sobre cualquier otro punto del programa. Un llamamiento a la sociedad sonorense para que se presente, para que acompañe a los ciudadanos en general. Bueno, yo creo que esta es la hora de que la población tenga que empezar a involucrarse en la toma de decisiones. El Consejo ha visto esto como una amplia posibilidad de definición de la población hacia los representantes que tenemos en el gobierno. Ha habido ocasiones, como decíamos al principio, en donde han sido los diputados y los senadores los que reforman las leyes en este país sin tomar en cuenta en ningún momento la opinión de la población. Ha habido consultas, por ejemplo, el plebiscito en Colombia que modificó una toma de decisión del presidente Chávez, en donde la mitad de la población estuvo de acuerdo y la otra mitad estuvo en contra. Esa situación llevó al gobierno de Chávez a parar una reforma que lo llevaría a mantenerse más tiempo en el gobierno. Creo que el ejercicio democrático de estas consultas, ustedes lo decían al principio de este programa, no está establecido en la Constitución. El plebiscito, la consulta, no están previstos como una forma en donde la población sea tomada en cuenta abiertamente y libremente en un proceso democrático. Sin embargo, el ejercicio es importante para poder avanzar en ese sentido. Lo decían ustedes también claramente, en cuanto a estas situaciones se van presentando, la población empieza a participar y a formar parte realmente de su gobierno. De otra manera, seguiremos esperanzados o esperando que los representantes que tenemos en el poder vayan tomando las decisiones aparentemente a nuestro favor, pero que en última instancia son los intereses de los partidos políticos. Y ahí es donde nosotros debemos ser muy cautos, porque me decía un amigo, es que ¿por qué la ciudadanía debe participar en esto si no tenemos conocimiento? Le digo, bueno, entonces tú estás de acuerdo en que gente como señor socio de Kamel Nassif, o por lo menos su representante en el Senado, en los diputados, Gamboa Patrón, o que Beltrones, o que gente de ese nivel decidan la suerte de los temas torales de México. Ah, caray, me dice, sí, no había reflexionado en eso. Sí, eso es una realidad. Creo que la población está interesada en el tema. Si ustedes observan los comentarios en los cafés, en las mismas casas de nosotros, alrededor, con los amigos, en las reuniones, el tema del petróleo está presente. Todos tenemos una inquietud al respecto del futuro del energético mexicano. No sabemos qué vaya a pasar con una reforma de estas, más o menos intuimos como ciudadanos hacia dónde conduciría si reforman la Petróleos Mexicanos, pero obviamente la inquietud y la preocupación está presente. La participación en esta consulta significa, en última instancia, decir a esas gentes que van a tomar la decisión, como ya lo están anunciando publicitariamente en la radio, en la televisión, todos los días, diciendo, ya se discutió ampliamente, ya los científicos, los conocedores, los investigadores, todos externaron su punto de vista y de ahí retomamos todas las medidas que vamos a hacer para reformar Pemex. O sea, ya están prácticamente decididos a tomar una posición y van a votar a favor o en contra de la reforma ahí en la Cámara, pero todos tienen ya como grupos parlamentarios, tienen su posición. Creo que ahí ya no hay nada que hacer, porque eso ya lo tienen claramente determinado. Lo van a discutir, van a enfrentarse nuevamente en una discusión interna en las cámaras y van a tratar de llegar a algunos acuerdos negociados entre las fracciones parlamentarias. Pero en este caso, la participación ciudadana va a ir formando parte prioritaria de una situación que va a regir el futuro de este país. Entramos de lleno a un proceso democrático. Ya no es posible que la representación en la Cámara y en los senadores sea lo último que tengamos como una estructura democrática. Necesitamos que toda esa práctica vaya bajando, vaya permeando hacia la población y podamos nosotros participar de ella a través de este tipo de mecanismos que ahorita no están ahí, pero estaría bueno que lo retomaran los legisladores y entonces sí que se aventaran una buena reforma de participación ciudadana. Sabemos, César, que tienen ya una agenda de trabajo. Tengo entendido que el próximo miércoles va a haber una plenaria informativa, y para la gente que quiera sumarse con ustedes pueden acudir. Tengo entendido que todavía no está la sede. ¿Qué va a pasar en esa plenaria? A ver, en la reunión plenaria del Consejo, que va a ser el próximo miércoles a las 5 de la tarde, próximamente informaremos el lugar. Andamos buscando un lugar más o menos económico para asistir. Pero bueno, el Consejo. La restricción, ¿no? De la restricción. El Consejo lo integran varias personas, varios representantes de organizaciones civiles, periodistas, maestros, investigadores de la localidad y ciudadanos en general que están interesados en esta consulta que vamos a llevar a la práctica el próximo 24 de agosto. Y tenemos un correo electrónico que quisiera darlo a conocer para que todo el que esté interesado en participar en este ejercicio o integrarse incluso al propio consejo lo puedan externar. Si no los puedes dar, por favor. El correo es Consejo Ciudadano Sonora. Todo junto. Todo pegado. ¿Sí? Y con chiquitas. Consejo Ciudadano Sonora @gdegatomail. ¿Sí? mail.com. Correcto. Ahí nos pueden escribir, nos pueden externar su opinión, pueden solicitar la información que requieran y obviamente lo más importante sería que accedieran a integrarse a este movimiento de consulta ciudadana. Pues algo más que quieras agregar al respecto, algún otro comentario final. Pues solamente decirle a la población que mientras no ejerza su derecho a opinar de cualquier manera, y este caso es una manera bastante amplia, pues no podemos estarnos quejando en los pasillos o en las reuniones. Tenemos que externar y manifestar nuestra posición y los invitamos a participar en esta consulta. Emitan su voto el próximo 24 de agosto. Ya sea a favor o en contra, es una cuestión de toma de decisión de la posición que cada quien tenga. No estamos manejando ninguna posición en contra de la reforma, aunque muchos del Consejo tienen esa posición de estar en contra y hay quienes pueden tener a favor de la reforma, pero lo importante es que lo hagan. Definitivamente, que no se queden con esa opinión en la bolsa. Pues muchísimas gracias a César Gallegos. Tenemos en línea a Rosy, Rosa María, desde la ciudad de Puebla. Muy buenos días, nos escuchas, estamos al aire. Muy buenos días, amigos, amigas de Radio Bemba, en especial a nuestros escuchas de Y Sin Embargo Se Mueve. El día de hoy estoy en el estado de Puebla, dando cobertura a la segunda etapa de lo que es la consulta ciudadana. Estoy exactamente en el búnker, soy de los medios privilegiados que han permitido el acceso al lugar donde está el Comité Técnico de Organización de la Consulta Ciudadana, con una organización impresionante. Aquí ya me pusieron un cañón y me explicaron cómo es Puebla. Hay 217 municipios aquí en Puebla y me informaban que para el área rural se programaron 510 mesas receptoras de opinión. Y aquí en la capital hay 209 de mesas distribuidas en toda la zona urbana. Desde las 8 de la mañana he andado recorriendo casillas. Hay una muy buena afluencia de la gente, sobre todo muy buena difusión, porque en cada casilla o mesa receptora están bien identificadas la gente que está atendiendo, muy amable, todos los funcionarios de mesa. Y bueno, te voy a pasar a David Méndez Márquez, que él es el coordinador del comité técnico que organiza aquí en todo el estado la consulta del día de hoy, para que les dé la información precisa de la organización de la consulta y lo que se espera por acá en Puebla. Por favor, Rosy. David, buenos días. Muy buenos días. Pues estamos aquí en los micrófonos de Radio Bemba en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, y estamos al aire. ¿Cómo va la organización? Por aquí estábamos viendo en el internet que ya los medios tradicionales al servicio del Estado están diciendo que está arrancando la consulta en esta segunda etapa con desorganización. ¿Qué nos puedes decir al respecto allá en Puebla? Forma parte de una campaña totalmente interesada en desprestigiar este tipo de esfuerzo ciudadano, pero estamos muy contentos con el resultado que estamos teniendo hasta el momento en Puebla. Hay muchísima participación, es lo que nos están reportando desde los distintos lugares del Estado, y afortunadamente contamos con el respaldo de ciudadanos que están totalmente comprometidos y que se han dado a la tarea de instalar las más de 700 mesas que ya tenemos programadas para el día de hoy. Entonces es realmente un día de fiesta para la democracia, para la construcción de ciudadanía, porque como todos sabemos, en el caso de Puebla, pues somos los ciudadanos y los partidos del Frente Amplio Progresista los que estamos llevando a cabo este ejercicio, ya que las autoridades que tenían la obligación de promover este tipo de consultas para tomar la opinión de los poblanos, pues aquí renunciaron a esa responsabilidad, pero la sociedad siempre va un paso adelante y va marcando la pauta. Perfecto. ¿Algún comentario particular sobre el resto del Estado? ¿Ustedes ya están llevando el control de la votación o de la recepción de votos de todo el Estado ahí en ese búnker, verdad? Claro que sí. Mira, lo que te podemos decir es que tenemos prácticamente cubierto la totalidad de la geografía del Estado. Vamos a tener mesas disponibles para atender prácticamente al 90% de los poblanos. Los municipios que quedaron sin cobertura realmente son municipios que poblacionalmente son muy pequeños, o que por también sus cuestiones geográficas son municipios muy alejados e incomunicados de la sierra, fundamentalmente, en donde pues no tuvimos la posibilidad de instalar mesas, pero de ahí en fuera se tienen mesas por todos los municipios del estado de Puebla, con una cobertura de más de 170 municipios. Entonces creemos que esto es todo un éxito para el movimiento de los ciudadanos que defendemos el petróleo, porque además es un orgullo decirlo, en el caso de Puebla también el día de hoy tenemos a un consejo ciudadano integrado por 25 de los principales intelectuales y académicos de la entidad, integrantes de las cuatro principales universidades e instituciones de educación, puros investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, gente con mucho reconocimiento, premios estatales en ciencias. El presidente de la Academia de las Ciencias en el estado de Puebla forma parte de este comité, y hoy ellos nos han tenido la confianza de aceptar llevar a cabo la vigilancia del proceso para que constaten de manera directa que este ejercicio se está llevando con total transparencia y que se va a recibir libremente la opinión de los poblanos. David, nosotros aquí en Sonora estamos a más de 2000 kilómetros de donde se toman las decisiones políticas en este país. La gente pues es un tanto apática, aquí el estado es árido en todos sentidos. Pero yo quisiera que tú, con ese entusiasmo, nos invites a los sonorenses a participar el próximo 24 de agosto, cuando nos toca a nosotros hacer ese ejercicio democrático. Claro que sí. Lo que nosotros hemos visto aquí es que realmente es el compromiso, la consistencia, las ganas de hacer de este país mejor, lo que nos ha movido a todos los ciudadanos, en este caso de Puebla, a más de 3000 que hoy estamos repartidos en toda la geografía estatal, a involucrarnos en este proceso, en esta segunda etapa. Nos han pasado la estafeta de la primera etapa con muy buenos resultados, sobre todo en el sentido de que no han podido todas estas campañas desprestigiar un ejercicio que, sin lugar a dudas, es inédito en la vida política y pública de nuestro país, y esperemos nosotros también estar a la altura de todo esto para entregarles a ustedes esta estafeta también en las mismas condiciones, para que todos los ciudadanos de los estados del norte del país también tengan la oportunidad de participar y de construir ciudadanía. Entonces, desde aquí, pues el llamado es a que todo mundo participe, a que la sociedad está tomando en sus manos esta transformación que tanta falta le hace al país, y sobre todo, pues la defensa de un recurso que es fundamental para el presente y futuro de todos los mexicanos. Entonces, pues muchísimas gracias por este enlace, estamos aquí trabajando arduamente y esperemos muy pronto poderles tener los resultados, la información concreta de en qué sentido se manifestaron los poblanos en la consulta sobre la reforma energética el día de hoy. Pues muy amable, David Méndez, te agradecemos tu participación y quedamos atentos a cualquier comunicación que tengan desde aquel estado hermoso de la República que es Puebla, y continuamos en comunicación. Fue el señor David Méndez Márquez, él es integrante del Comité Técnico Estatal de la organización de esta consulta ciudadana, sí, en Puebla. Ya tenemos en línea también a Verónica Villalbazo, ella está desde Oaxaca. Buenos días, buenas tardes allá, Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Judith, a César, a todos por allá. Bien, pues aquí iniciando ya a unas horas, aproximadamente 4 horas de abiertas estas casillas. Las 523 mesas, 523 mesas que ya nos habían deportado se iban a instalar en todo el estado de Oaxaca, particularmente, o en zonas como, obviamente, el centro, que es Oaxaca, Valles Centrales, Tuxtepec, en la Pinotepa, en la costa, en la zona del Istmo, en Cuchitán, en Loma Bonita. Hasta ahorita nos han reportado el 94% de casillas ya instaladas en todo este estado. Uh-huh. El 6% restante que no se instaló fue en algunos puntos, en algunos casos, porque las autoridades municipales, regionales, no permitieron la instalación de estas, y para evitar precisamente alguna confrontación, pues se optó por reubicar las casillas en algunos casos y en algunos otros, definitivamente no instalarlas. En alguna otra bronca o situaciones que se enfrentó para poder poner las casillas hubo un poquito de falta de organización. Esto sobre todo en las zonas de la costa y de los valles centrales. No ha habido confrontaciones importantes. Hubo un conato de enfrentamiento ahí en Santa Lucía, que es un municipio cercano a la ciudad de Oaxaca, aproximadamente a unos 5 o 6 minutos del centro de Oaxaca, pero no pasó a mayores. Se ha estado desarrollando la jornada con una calma, se ha llevado tranquilamente, sin más que los incidentes que les he comentado. La gente está acudiendo, sí hay respuesta por parte de quien está tanto pues emitiendo su voto, ya sea a favor o en contra. No nos han dado ahorita un corte. La UNIVAS, la Universidad Vasconcelos, que es la supervisora de esta actividad, no nos... Uh-huh. Bueno, se cortó la llamada con Verónica, ahorita vamos a tratar de reanudar la conexión con ella, pero efectivamente, bueno, qué interesante y qué bien que se esté dando ya el proceso de consulta ciudadana en estos estados de muy buena manera, con muy notable participación ciudadana, como ellos lo están atestiguando y nos los están dando a conocer, y además con un muy bajo porcentaje además de cancelación de mesas receptoras, ¿no, César? Sí, así es. Es muy interesante este ejercicio, y yo quiero señalar algo fundamental. Estábamos leyendo reportes de Calderón desde que inició su campaña del sacar el tesorito de las aguas profundas. Hasta este momento lleva gastado 3,000 millones de dólares, 30,000 millones de pesos en la propaganda a favor de su reforma energética, y pues nosotros con escasos recursos, casi mano a mano y prácticamente con nada, estamos tratando de sacar adelante este ambicioso proyecto de participación ciudadana, en la cual queremos que la gente se manifieste, que la gente haga válido el derecho de que escuchen en todos los niveles de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, la opinión del pueblo, la opinión de la gente, la opinión de la ciudadanía, que ya no estamos dispuestos a que nos sigan atropellando con situaciones tan malas, tan pésimas, como la decisión del Fobaproa, como la privatización de Telmex, como la privatización de las carreteras, como la privatización de los ferrocarriles. Tenemos que sentar un precedente, y a partir de esta consulta que aquí en Sonora va a ser el 24 de agosto, sentar ese precedente para que en adelante se nos consulte nuestra decisión, nuestro pensamiento. Muy bien, en tanto hacemos los enlaces de nuevo, que nos toca todavía hacer el enlace a Oaxaca y a Yucatán, que son los estados que nos falta para por ver, bueno, terminar un poco la entrevista ahí con Verónica Díaz Vaso y bueno, irnos a Yucatán. Vamos a escuchar los audios que teníamos preparado de lo que fue la presentación del libro 2006, hablan las actas de José Antonio Crespo. Vamos a escuchar el audio de Manuel Espino de lo que dijo allí en la presentación de este viernes aquí en Hermosillo y luego algunas de las palabras de José Antonio Crespo y regresamos. Es un libro que, en mi opinión, refleja un exhaustivo trabajo de estudio y de investigación. Hay que felicitar al autor y darle la bienvenida a su obra. Al margen de consideraciones políticas, su aporte es oportuno y pertinente, digno de ser considerado por los partidos políticos, por los legisladores y por los órganos electorales, sobre todo, como ha dicho Álvaro Pacheco, de cara al proceso electoral del 2009 que está a iniciar el próximo mes de octubre. El repaso que hace el autor de cuanto ocurrió en el 2006 lleva implícita una muy equilibrada crítica al desempeño del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral. Me parece que en algunos casos hasta se queda corto. Creo que tuvimos en ciertos momentos del proceso un desempeño por lo menos deficiente de nuestras autoridades electorales. Y los argumentos esgrimidos, sobre todo por el tribunal, en las dos sentencias emitidas sobre el proceso electoral, son rebatidos de manera racional, sin sesgo, me parece, sin sesgo partidario, con un claro enfoque cívico que le da un valor adicional a su argumento, insisto, eminentemente aritmético, sin dejar de ser también claros argumentos mínimos de carácter político y hasta de orden jurídico. En mi opinión, es un libro que, pese a lo que he dicho, no está exento de cierto sesgo político, como han dicho algunos columnistas y analistas al referirse a la obra de Crespo. Han dicho que es muy objetivo, sin sesgo político. Yo alcanzo a ver un poquito de sesgo, pero que no demerita en lo absoluto el contenido de la obra. Me da la impresión, quizá por mi defecto de militante y dirigente de un partido político, tengo la inclinación a verle tres pies al gato y como que acaso percibir una cierta inclinación o una cierta proclividad favorable al PRD, lo cual no es malo. Simplemente acredito que alcanzo a ver un cierto sesgo, pero que, como que ya lo he reconocido, no demerita su obra, al contrario. Me pareció, y esto pues también es, ahora sí que edición del autor, yo me acabo de sonar como autor de un libro, y podría decir el doctor Crespo lo que yo les he dicho a algunos de mis críticos, bueno, pues es que escribí lo que quise escribir, lo que de mi punto de vista era lo pertinente. Pero me pareció que en el libro que hoy comentamos, hay un gran ausente, que es Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, Andrés Manuel tuvo en el paisaje político de 2006 una presencia importantísima, a ratos impresionante, poco explicable a la luz de los acontecimientos de ese momento quizás. Como que la presencia de Andrés Manuel en las líneas que escribe el doctor no corresponde con el papel que desempeñó, el liderazgo incuestionable sin duda de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco es el tema central. El tema es más de carácter técnico, es un intento de demostrar el deficiente desempeño de nuestros órganos electorales, la deficiencia de nuestro sistema. Una radio de paciente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia en las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Cartelera para lunes en Radio Bemba FM. 5:30 de la mañana. La matinal de Radio Nederland desde Hiversum en Holanda. 6 de la mañana. Informativo Pacífica desde Los Ángeles, la mirada latina del mundo. 7 de la mañana. Política y rock and roll. Análisis, noticias y rock and roll. 12 del mediodía. Enfoque latino desde la KPFK. Migración, noticias. Rubén Tapia y Rosario Vigil desde Los Ángeles. 13 horas. Zenit, lo trascendido a la mitad del día. La editorial de Radio Bemba FM. Radio Bemba FM 95.5. Una radio de la gente y para la gente. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bueno, sí. Sí, muy buenos días, Jorge. Tenemos en línea a Jorge Carrasco, él es periodista de Proceso, y bueno, vamos a hablar con él respecto al dictamen que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a conservar intactas, por lo pronto, lo que son las boletas electorales del pasado proceso electoral federal de 2006. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo vieron ustedes eso? Y la respuesta que Calderón dio a la Comisión Interamericana, Jorge. Así es, Judy. Tenemos, esta es una historia que ya lleva mucho tiempo, por supuesto, desde el 2006, ante la serie de dudas que surgieron en torno a los resultados de las elecciones, pues Proceso emprendió un proceso judicial para tener acceso a las boletas electorales. ¿Por qué judicial? Porque la autoridad administrativa, el Instituto Federal Electoral, rechazó nuestra petición de tener acceso a los paquetes electorales y en particular a las boletas de la elección presidencial. Como el IFE rechazó nuestra petición, nosotros nos amparamos ante la justicia mexicana, que después de más de un año de litigio entre tribunales de primera instancia, de segunda y al final hasta la Suprema Corte, pues nos rechazaron también nuestra petición. Fue una sesión muy interesante la que se tuvo en la Suprema Corte. Si nuestro público recuerda, la Suprema Corte tiene 11 ministros. Exacto. Y esos 11, 6 dijeron que no, no había, así es, condiciones, y uh-huh, bueno, 5 dijeron que sí, que lo que estaba en debate se trataba de del derecho de acceso a la información por parte de un ciudadano, en este caso el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, uh-huh, que hizo la solicitud. La Suprema Corte, de todas maneras, dejó claro que había una división en torno a si se trata de un asunto de acceso electoral o si es un asunto meramente electoral, es decir, que el derecho a la información aquí no está en juego. Nosotros evidentemente sostenemos que sí, sostenemos que lo que está en juego es el artículo 6 de la Constitución, el cual ampara el acceso de los ciudadanos a la información pública, pero además esa información debe estar garantizada por el Estado. Nosotros sostenemos eso, nos dijo la Suprema Corte que no, nos dijo el IFE que no, de manera que ante esa razón por parte de distintas autoridades del Estado mexicano, nosotros decidimos interponer una denuncia de hechos ante la Suprema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta denuncia de hechos la presentamos en marzo, en abril, quiero corregir, la presentamos en abril, y de manera muy interesante, el 2 de julio pasado, justamente en el segundo aniversario de las elecciones del 2006, la Comisión Interamericana emitió un escrito en donde le pidió al gobierno de Felipe Calderón que no destruya las boletas electorales. De manera cautelar, ¿no? Sí. De manera cautelar se lo pidió, o sea, en tanto que se resuelve. Efectivamente, en tanto que resuelve de fondo nuestra petición. Nosotros alegamos que se trata en efecto de una violación de una garantía individual que no solo está prevista en nuestra Constitución, sino en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y es por esa razón que acudimos ante la Comisión, en Washington, la Corte le dio entrada a la petición de medidas cautelares y dijo, sí, Estado mexicano, por favor, no las destruyas en tanto yo resuelvo esta denuncia de hechos. Es decir, que esta medida precautoria únicamente tiene el propósito de que no se quemen todavía las boletas electorales. Esto fue el 2 de julio. El gobierno mexicano tenía un plazo perentorio para contestar, en efecto así lo hizo, contestó el 18 de marzo, pero nos sorprendió mucho no tanto la negativa, porque es lógico que no quieran, este gobierno no quiera abrir sus boletas, no, sino el tono de la respuesta. Recordaremos y le recordamos a nuestro público, Judith, que lo que dijo el Estado mexicano realmente nos sorprendió, porque habló de que, en primer lugar, esta petición de la Comisión era totalmente desproporcionada, que no tenía nada que ver con derecho a la información, y que debe ser desechada también porque es muy imprecisa, según ellos dicen que es muy imprecisa, es desproporcionada, es parcial, dice, porque nada más escucharon un proceso, y dice, está también muy alejada de los hechos, es decir, que esta petición no tiene nada que ver con acceso a la información. De manera que estamos en ese litigio, la comisión, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es responder a este informe que le presentó el Estado mexicano para no acatar las medidas cautelares, y después de que presentamos nuestro informe, la comisión pues ya tomará una posición al respecto. Pero además dice que es un peligro para América que se deje un precedente o que se sienta un precedente como esto, ¿no? Que se le diga a un gobierno que, ¿sabes qué? Detén el proceso de destrucción de las boletas electorales, porque con las actas que se tienen son suficientes como para dar respuesta a quienes tengan dudas de lo que ocurrió en el proceso electoral del 2006. Si ustedes hacen eso, ponen en riesgo y hacen sientan un mal precedente para América al hacerlo. Exacto, ese es otro de los argumentos que nos sorprendieron en gran medida, porque ya no se trata de un peligro para México, como tanto se insistió en la campaña, ¿te acuerdas? Sino que ahora es un peligro para América. Es decir, el gobierno de Calderón le dijo a la comisión, es que no se dan ustedes cuenta de lo que esto puede acarrear, no solo para México, sino para toda América. Dice que no existe, como no existe ningún precedente en América Latina que se haya hecho una petición de este tipo, bueno, pues entonces no se están, dice el gobierno de Calderón, no se están tomando en cuenta todo lo que puede acarrear. Y entonces, por el mero hecho de no tener antecedentes, pues entonces no se debe tener acceso. ¿Y por qué no se tiene antecedentes? Pues es muy fácil, estamos en todo el continente en un proceso de consolidación democrática, y por lo tanto esta consolidación va presentando nuevas formas de ratificar esos procesos democráticos, y una de esas en nuestro caso pues es el de las boletas electorales. Pero dice el gobierno que no, que las boletas son representan también, son parte, dice, de alguna manera lo dice, que abrir las boletas, los paquetes electorales para las boletas, para tener acceso a las boletas, es poner en peligro la estabilidad, ¿no? Dice que no hay ninguna antecedente, pues, de este tipo en América Latina, y que por lo tanto es desproporcionado, que no hay ninguna razón para hacerlo. Uh-huh. Bueno, para decirle al público nada más, estamos hablando con Jorge Carrasco Araizaga, perdón, él es uno de los periodistas de Proceso que ha estado dándole seguimiento justo a este tema. ¿Tú crees, o sea, respecto a la respuesta que en algún momento dio el IFE, que el abrir, ¿no?, darle acceso a la ciudadanía a que de nuevo se vean lo que está ocurriendo en las boletas electorales, eso sería un peligro para la seguridad nacional, o sería una necesidad de democracia que se tendría que dar, ¿no?, para que la gente tenga certeza de lo que ocurrió realmente ahí? Nosotros hemos sostenido desde un principio que se trata del ejercicio de un derecho. Uh-huh. ¿Cuál? Pues el de acceso a la información, que está establecido en la Constitución mexicana y en los compromisos internacionales asumidos por México. Es meramente un ejercicio de ese derecho. Uh-huh. Bueno, el IFE, recordará también el auditorio, dijo, no, si se da ese acceso, se amenaza la seguridad nacional. Exacto. Uh-huh. En el mismo tono, el gobierno de Felipe Calderón dijo, se amenazan los intereses nacionales. Uh-huh. No dijo cuáles. Uh-huh. Dijo que los se suyos ponen en riesgo los intereses nacionales. Bueno, uh-huh. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la confrontación de dos hechos, de un hecho, más que de la confrontación, estamos hablando de lo que debe ocurrir en un sistema democrático que se digne de serlo. Exacto. Recordarás, Judith, que uh-huh. en la elección del 2004 en Estados Unidos, en el 2000, perdón, cuando compitió George Bush contra Al Gore. Ah, sí. Al fin, también vivieron un proceso muy intenso, fue un proceso muy cerrado, uh-huh. Y uno de los estados que definieron la elección, o más bien el estado que definió la elección, fue el de Florida. Florida, exacto. Gobernado por un hermano de George Bush. Hermano uh-huh. de George Bush, el presidente. Uh-huh. Bueno, ante las sospechas de que hubo trampas en esas elecciones, los medios estadounidenses hicieron exactamente el mismo ejercicio que nosotros intentamos hacer. Bien. La autoridad electoral de Estados Unidos le entregó los paquetes. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, confirmó que en efecto Al Gore obtuvo más votos que George Bush en Florida. Uh-huh. Ese es un hecho incontestable. Bueno, pero como esto ocurrió cuando ya el proceso electoral estaba calificado en los Estados Unidos, es decir, ya se había declarado ganador a George Bush, bueno, ya no ocurrió absolutamente nada. No se puso en jaque el sistema político estadounidense. No, las instituciones estadounidenses no entraron en una crisis. No, para nada, no se, como dicen aquí, no entraron en conflicto los intereses nacionales. No, sencillamente se confirmó que Al Gore y no George Bush había ganado en Florida. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que una democracia sólida permite hacer, sobre todo en el caso del ejercicio periodístico. Estamos hablando nosotros de que este es un ejercicio periodístico, pero por supuesto que esto puede ser una lucha de ciudadanas. Así es. Jorge, una pregunta para que me la conteste rápido, porque ya andamos así como que cerrando el tiempo, pero sí me gustaría mucho saber qué es lo que sigue con ustedes, porque realmente la respuesta que da Calderón, pues es cínica, es vergonzosa, y por supuesto que se ve ahí lo que él está tratando de esconder al tratar de impedir, como una especie de capricho, que se destruyan, pues, o sea, de impedir más bien esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que sigue por parte de ustedes, a ver, rápidamente, ahora? Nosotros vamos a responder en las próximas semanas este escrito de Felipe Calderón, y lo que vamos a y lo que va a hacer entonces la comisión es considerar la posición del gobierno mexicano, la posición de proceso. Se tomará algunos meses para emitir una resolución respecto a medidas precautorias. El caso de fondo pues todavía quedará algún tiempo más adelante para que se resuelva. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta presión que te tenemos y muchas gracias por tomarnos la llamada y por el enlace. Esperemos que próximamente tengamos otro y pues bienvenido aquí a nuestro programa y sin embargo de Radio Bemba. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Gracias, Jorge, hasta luego. Bueno, seguimos aquí en el programa. Ahorita vamos a hacer un enlace ahora con Frida, ¿no? Con Verónica Villalbazo. Mientras vamos a escuchar el audio de José Antonio Crespo para terminar este capítulo de que estamos hablando. Las actas hablan. Así es. Decía Max Weber que cuando hubiera dudas, o como frecuentemente hay dudas sobre dónde está uno posicionado ideológicamente o en términos de partidos, hay que aclararlo para que así se pueda leer lo que uno dice y donde ciertamente pueden surgir sesgos inevitables, porque la objetividad en ciencias sociales no puede ser absoluta. Uno puede tratar de hacer el intento, pero siempre. Entonces, en relación con lo que decía Manuel Espino, que le sonaba que estaba yo como más hacia el PRD, es inevitable cuando hay polarización. Cuando criticas a uno, te ubican automáticamente del otro lado. Y por eso mismo yo hice público mi voto antes del 2006, cosa que algunos, varios periodistas y analistas hacen, a veces para impulsar a sus lectores e inducir su voto. En mi caso fue un poco para aclarar, porque yo estaba haciendo, sin duda alguna, muchas críticas de cómo estaba haciendo su campaña el PAN, en muchos sentidos, de la intervención de Vicente Fox. Obviamente me estaban ubicando con López Obrador. Entonces hice público mi voto y dije, no voy a votar por Felipe Calderón por varias razones, pero tampoco voy a votar por Andrés López Obrador por estas otras razones. Y hay otra razón por la cual dudé de ese resultado, o de esa certeza de ese resultado. Yo no dudo que efectivamente, incluso abriendo los paquetes electorales, a lo mejor Felipe Calderón siga por arriba de López Obrador, a lo mejor. Es tan pequeña la diferencia que podría pasar lo que sea. Pero supongamos que efectivamente, bueno, pero se tiene que limpiar para que esa pequeña distancia efectivamente cobre certeza, para que esas inconsistencias no estén nublando la certeza. Y la otra razón que me llevó a hacer esta investigación y comprobar por mí mismo si de lo que decía el tribunal era cierto o no, o correspondía con las actas o no, son la única fuente de donde surge el resultado oficial, fue que le pregunté al PREP, ese PREP tan denostado por el PRD y defendido por el PAN, y defendido, por ejemplo, por investigadores como Fernando Pliego y Javier Aparicio, precisamente con Aparicio, que él votó por Calderón y que él defendió la consistencia del PREP y su validez, le dije, yo no lo cuestiono, no tengo elementos para cuestionar el PREP, pero vamos a preguntarle cuántas inconsistencias aritméticas está en las actas del PREP, que eran la mayoría, 117.000 de 130.000, entre rubros que están destinados a coincidir. Las diferencias que haya entre ellos son las inconsistencias aritméticas. Me salieron 2.5 millones, 10 veces más de la diferencia con la que ganaba Felipe Calderón. Claro que yo no podía dar por válido automáticamente esa cifra. ¿Por qué? Porque el PREP no tiene valor oficial. Porque el PREP no distingue entre errores aritméticos justificables humanamente por errores de lápiz y los errores de cómputo que sí afectan la certeza. Entonces, lo platiqué con colegas, especialistas en cuestiones electorales, les dije, ¿ya viste? Dice, sí, pero la única manera para saber con más precisión es yéndose a las actas. Esas sí tienen valor oficial y a través de los criterios utilizados por los propios magistrados para distinguir entre errores aritméticos y errores de cómputo, tú puedes, aplicando esos criterios, no inventando uno propio, tú puedes saber de esos 2.5 millones de inconsistencias, cuántos votos irregulares sí quedan, que sí pueden afectar la certeza, a ver si se hizo la depuración adecuada como para poder decir con toda certeza que Felipe Calderón ganó con 234.000 votos. A ver si se redujeron de 2.5 millones a menos de 234.000, a mí me parecía difícil, era una distancia muy grande, sobre todo porque no se abrió el número de paquetes electorales que tenía inconsistencias. Y a eso voy, a lo siguiente. Cuando empiezo a revisar lo que hizo el IFE solamente abrió 3.5% de los paquetes con inconsistencias, que representaban a su vez del total 64%. Son muchos, pero no es algo muy distinto, repito, a lo que había en el 2000. Pero el caso es que había 64% de paquetes cuyas actas mostraban inconsistencias, algunas muy pequeñas, de uno o dos votos, y otras muy, muy grandes. Pero ahí el IFE, más allá de lo que señalaba Espino, en parte con razón de que el IFE no podía ponerse a abrir todos los paquetes, salvo los que la ley señalara, me encuentro con que en algunos distritos en donde no se abrió un solo paquete electoral, ni uno solo, quedaron inconsistencias, por ejemplo, de 106 inconsistencias, o de 235 inconsistencias aritméticas en el acta, que se pueden ver hoy todavía, se meten a estas actas, ahí están en el IFE, en el portal del IFE. U otra casilla de Hidalgo, por ejemplo, en donde las inconsistencias son de 420, y no se les ocurrió a los consejeros distritales del IFE abrir qué pasaba en ese paquete con 420 inconsistencias. Bueno, pues para quienes tuvimos el privilegio de estar en este evento de la presentación del libro 2006, hablan las actas, pues nos pudimos dar cuenta del rigor de la investigación de José Antonio Crespo, y también pudimos ser testigos de la descripción meramente histórica de lo que ha sido la evolución del sistema electoral que hizo Bulmaro Pacheco, y posteriormente esa semidefensa, semireconocimiento, no sé, yo vi a Espino Barrientos pasando a un lado al otro de la línea de lo que es la congruencia política. A veces defendía a Felipe Calderón, a veces lo criticaba. Una de esas ocasiones dijo que el estudio de José Antonio Crespo pues era una herramienta que sienta un precedente, ¿sí? Pero después la calificó de tener un sesgo político hacia Andrés Manuel López Obrador, cosa que José Antonio Crespo desmintió. En general, una presentación muy, muy atractiva, un tanto extensa, pero donde todos pudimos constatar que José Antonio Crespo es un investigador que no se deja llevar por sus inclinaciones políticas y que, por el contrario, las marca muy claramente en su exposición. Pues bien, ya tenemos un contacto. Así es, muchas gracias, César. Tenemos en línea a Rosa Marta Rivera. Ella nos está haciendo el reporte desde Yucatán. Muy buenas tardes allá, Marta, a ver cómo va todo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su interés. Bien, en el estado de Yucatán, pues bastante bien. La gente está participando. Casi todas las casillas, yo calculo el 95% de las casillas abrió en tiempo, están reportando a México, tenemos una buena afluencia y mucha participación ciudadana, tanto como funcionarios de casilla como votantes también. Entonces pues estamos contentos y creo que la jornada va bien. Bien, y bueno, ¿cómo se espera? Se espera que termine a las 6 de la tarde y sigue el conteo. ¿Quiénes sí, están de consejeros? O sea, el consejero ciudadanos, ¿quiénes están actuando ahí como fedatarios de lo que va a ser toda la jornada electoral? Sí, desde luego hay un grupo de consejeros ciudadanos que está siguiendo el proceso, están de alguna manera pues verificando en las diferentes casillas, tanto en el interior del estado como aquí en la ciudad de Mérida, y bueno, pues están también, les digo, verificando cada uno de los procesos, están cuidando y de alguna manera también pues validando el trabajo ciudadano, ¿no? Oye, Rosa, ¿y cómo estás viendo tú lo que es la instalación de casillas? Sabemos que mucho de todo lo que es la consulta ciudadana se está haciendo con recursos o sin recursos, con recursos muy bajos, iba a decir, o sin recursos. La gente está poniendo sus propias carpas. ¿Así está haciendo sí, allá? No, definitivamente. Y aquí en Mérida, ya te imaginarás, y en el interior del estado, estamos con unas temperaturas de 38 grados y la gente, de verdad, primero está saliendo a votar, pero los que nos hicieron favor, muchos ciudadanos interesados, pues cada quien está llevando sus sombrillas, sus sillas, o sea, sus bebidas, ¿no? Su comida, material promocional, el material con el que se están ubicando las casillas, es decir, los señalamientos para que la gente ubique las casillas. Pues todo está hecho, ahora sí que con la iniciativa y la creatividad de la gente que tiene muchas ganas de colaborar con este movimiento, ¿no? Sí. Y obviamente pues con la intención de defender a Pemex hasta las últimas consecuencias, ¿no? Esa es la sensibilidad que tú estás registrando ahí en el termómetro de cómo va el sí o en contra de la privatización. Tú estás registrando que la gente se está acudiendo a en contra de la privatización de Pemex. Sí, no, definitivamente. Aquí siempre se ha hablado y hemos sentido nosotros que Yucatán es un estado conservador, pero yo tengo la confianza de que al final tengamos una votación por el no bastante más alta. Muy bien. Muchas gracias, Rosa Marta. Ojalá que todo salga muy bien en esta jornada. ¿Algo más que quieras agregar? Pues darle las gracias por el interés en el estado. Varios de los estados de acá del sur, pues estamos hoy llevando a cabo la consulta. Gracias por su interés. Y bueno, la invitación a la gente a seguir siempre en los medios alternativos, porque aquí no hay un solo medio que haya hecho alusión a la consulta, a excepción de uno de los periódicos que circula acá, que es el diario Por Esto. Pero todos los demás es un silencio, yo diría, casi total. Y yo estoy segura que mañana, cuando hablen de nosotros, va a ser precisamente en contra y va a ser agrandando, digamos, alguna irregularidad que pudiera haber, completamente involuntaria. Entonces, desgraciadamente, tenemos a todos los medios en contra, pero bueno, el trabajo ciudadano tiene que vencer eso y mucho más. Oye, Rosa Marta, me salta una duda. Entonces, ¿cómo es que la gente se enteró que tenía que ir a acudir a las urnas, ¿no? A estas mesas receptoras. Muchísimo trabajo también ciudadano, voceo, volanteo, brigadeo, es decir, de boca en boca, o sea, tenemos todo en contra, la verdad. Muy rupestre todo, apoyo, claro. Es decir, del periódico este que te menciono, el Por Esto, que diario. Bien, muy bien, Por Esto. Hace más o menos una semana a la fecha estuvo sacando anuncios, los integrantes del Consejo Técnico, pues estuvimos asistiendo a programas de radio, que hazte cuenta que es la excepción que confirma la regla. Hay un programa de radio que nos invitó, y obviamente nada de televisión, en fin, pero los poquitos medios que pudimos aprovechar se aprovecharon al máximo, pero más que nada es trabajo ciudadano en la calle, ¿no? Muy bien. Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Rosa Marta. Ustedes tienen Por Esto, nosotros tenemos Radio Bemba. Muchas felicidades. Qué bueno, gracias a ustedes, gracias por el apoyo. Igualmente, un saludo para allá con ustedes desde Yucatán. Gracias. Hasta luego. Rosa Marta Rivera desde La Blanca Mérida, quien también nos hace reflexionar sobre el trabajo titánico ciudadano que se está haciendo para llevar a cabo esta segunda etapa de la consulta nacional en materia energética, sin recursos, llevando cada quien su silla, su mesa, con la creatividad del mexicano, tratando de sacar adelante esta labor nacional en la cual debieran estar involucrados principalmente las autoridades del gobierno. Pero pues sabemos que ellos, ya escuchamos la respuesta que dio Felipe Calderón y su gobierno a esta orden de cautelar, de mantener las boletas intactas, en tanto que dictamina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a que si se conservan definitivamente o no. Que ojalá que este organismo internacional, pues bueno, nos dé la razón, o sea, mínimamente tener la esperanza de que ahí en esas urnas está la respuesta que nosotros siempre dijimos, ¿no?, al fraude electoral. Parece ser que tenemos en línea, ya vamos a hacer el último enlace, César, con Verónica Villalbazo, que nos hacía un reporte muy interesante de lo que está ocurriendo en Oaxaca. Y nos decía que es el 94% de las urnas, ¿no? Sí, es el 94% de las mesas de recepción ya se habían instalado. Había habido algún pequeño conato en alguna población que mencionó y lamentablemente se cortó la comunicación, pues por algún defecto de, pues como ustedes saben, son transmisiones en vivo y siempre estamos sujetos a esta situación, pero parece ser que ya lo tenemos aquí. Ajá, para que nos dé, bueno, y ya que nos dé además el reporte un poquito más avanzada la jornada. De hecho, estamos reportándonos con ella por vía internet, y nos decía que ella se seguía moviendo, pues, ¿no? Entonces, ella es periodista muy reconocida en Oaxaca a nivel nacional, y bueno, lo que ella está haciendo es moviéndose a diversas mesas receptoras para ver cómo está el ambiente. Entonces, yo creo que a estas alturas, pues, nos va a dar un reporte mucho más amplio y más acabado de lo que está ocurriendo allá. Y aquí está Verónica Villalbazo con nosotros. Verónica, buenas tardes, mil disculpas por la interrupción hace un momento de con tu llamada, pero a ver, dinos cómo está el ambiente allá en Oaxaca. Mira, les comentaba yo hace un rato que pues se está desarrollando con una tranquilidad, o sea, algunas cosas que se han reportado, como ya les habíamos dicho, 94% de la casilla está instalada. El 6% restante nos instaló por algunas situaciones, sobre todo de organización y alguna otra, porque en algunas regiones, en algunos municipios, las autoridades no han permitido la instalación de las mesas, y para evitar precisamente confrontaciones, no se instalaron o se reubicaron. Uh-huh. La gente está participando, sí hay una respuesta importante a este tema. Las impresiones de algunas de las personas que nos han querido regalar es que precisamente esa es una situación ciudadana, y pues nos está en muchos casos, casi la mayoría, dispuestos a permitir que el petróleo sea puesto a disposición. La UNIVAS, que es el instituto encargado, supervisor de esta consulta, nos ha reportado que todo va con tranquilidad, con calma. También nos han reportado que por medio de su página web, que es www.univas.edu.mx, se puede estar checando los resultados acá en Oaxaca, que hasta ahorita no han dado ninguno. Y también hay una línea 01800 para comentar o para denunciar cualquier situación que se vea en esta consulta. El 01800 es el 831-4909 con 5 líneas. Ahí también se pueden solicitar informes. No hay acceso a la prensa en el instituto, ya que en efecto decían ellos, no es organizadora, es supervisora únicamente, y todo lo que ellos están abocando a hacer es una situación técnica. Ajá, sí, Verónica, estos teléfonos. Las cosas en Oaxaca, está realmente tranquila esta jornada. Ahorita estamos en las inmediaciones del Zócalo, y pues vamos a seguir por acá para ver la forma en la que se sigue desarrollando esta consulta, y les digo, con una afluencia importante. Uh-huh. Hace unos días se espera la participación de más o menos el 40% del electorado. Uh-huh. Y pues eso tal parece que se va a cumplir. Yo hablaba hace un rato con Alberto Alonso, que es el representante de la UNIVAS, y me comentaba que parece ser que se puede superar la expectativa, no dándonos todo esto oficialmente. Entonces, así las cosas desde acá, desde Oaxaca, en esta importante consulta para toda la ciudadanía, que era lo que ellos también nos comentaban. Uh-huh. Invitaban a todos los ciudadanos, independientemente del partido al que pertenecieran, a dar un sí o un no. Uh-huh. A esta situación energética. Uh-huh. Pues ahí está la respuesta el día de hoy. Muy bien. Hasta el momento las casillas van a estar abiertas hasta las 18 horas. Y pues hasta el momento no ha habido ningún reporte de incidencia importante. Pues muy bien, muchas gracias, Verónica, muy completo tu reporte, y te agradecemos de nuevo que nos hayas tomado la llamada y que nos estés diciendo cómo está el panorama allá. No, al contrario, a ustedes gracias por estar pendiente, y seguimos desde Oaxaca para Radio Bemba. Un saludo. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues tratamos de hacer un recorrido por todos los estados en donde se está llevando a cabo la consulta ciudadana: Puebla, Oaxaca, Yucatán, incluso pues también tuvimos el reporte de Héctor Bonilla, quien es miembro de este Consejo Ciudadano Ejecutivo, el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo Nacional. La verdad, pues el heroísmo básicamente de los ciudadanos, que impulsados por su espíritu nacionalista, los ha llevado a organizarse en esta consulta sin recursos, sin apoyo mediático, por el contrario, con todo en contra. Pero como dijo nuestro compañero de Yucatán, los ciudadanos tenemos que superar eso y más. Bien, y también vamos a agradecer rápidamente a Rosa María Rodríguez, David Méndez Márquez, que nos dieron el reporte de Puebla, a Verónica Villalbazo de Oaxaca, a Rosa Marta Rivera de Yucatán, a Héctor Bonilla, que bueno, íbamos a tener el reporte de Querétaro, pero se tuvo un llamado este de trabajo y lo hizo desde la Ciudad de México, y no sé si se me pasa a alguien más. Bueno, y a los invitados y a los enlaces que realizamos, además, ya estamos sobre el tiempo, estaremos aquí el próximo domingo. Va a dar unos comentarios Isabel Ayala. Bueno, les recordamos que para estar informado, consulte la versión del Sendero del PG, www.elsenderodelpg.com o la página www.gobiernolegitimo.org.mx, y también puede visitar el blogspot, que es sinembargosemueve.blogspot.com. Gracias. O aquí en Radio Bemba en el 95.5 de la frecuencia modulada. Les agradecemos a todos aquí, a producción, a los compañeros que nos visitaron, a César Gallego que estuvo por aquí, y a todos ustedes los invitamos para que estén informados y el próximo 24 de agosto se sumen a todo el ejército de ciudadanos que vamos a salir a dar nuestra opinión en las mesas de recepción ese día, 24 de agosto. Se quedan ustedes con el tango de la vida negra, ya una tradición de los domingos aquí en Hermosillo. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.